tengo la dulzura de sus besos. Vago solo por el mundo sin amor. Otra boca más feliz será la dueña de sus besos, que era toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa. Tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celo, tengo miedo que no vuelva. Y espero y no lo puedo remediar. Tengo celo, tengo miedo que no vuelva. Y espero y no lo puedo remediar. Tanto yo le di mi corazón, mi amor. Y desde que se fue, yo canto mi dolor. Cantando la encontré, cantando la perdí. Porque no sé llorar, cantando he de morir. Virgencita milagrosa, perdóname, si cantando esta canción que vive en mí. Yo te pido que me traiga lo que es mío, que tan pronto y sin motivo lo perdí. De rodillas tu perdón. Yo la quiero tanto y tanto que me muero. Si me faltan las caricias de...